Estamos hoy miércoles 15 de septiembre de 2010 con 5 personas de la asamblea del centro social ocupado, la vieja escuela, y queríamos charlar un ratito con ellos a raíz del intento de desalojo que se produjo ayer martes aquí en la calle Viscas de Zaragoza, en el antiguo colegio de Estonac del barrio La Paz de todo el barrio de Zaragoza, vamos. Y nada, para que me contéis en primer lugar lo que pasó desde vuestro punto de vista. Bueno, pues a eso de las 10:30 de la mañana nos enteramos de que había un gran dispositivo policial alrededor del centro social. Se nos comunicó que había una supuesta intención de desalojar el centro social y a raíz de ahí pues ya empezó a funcionar pues un poco ronda de llamadas y demás. Entonces a los pocos minutos ya se empezó a concentrar gente en la puerta. Y a su vez, 6 personas que estaban dentro del centro social se subieron al tejado pues a armar un poco de jaleo y animar un poco a la gente a acudir, a los vecinos a salir y bueno, y hacer visibles que había gente dentro. Sabemos que la policía se presentó sin ninguna orden de desalojo, de tal forma que la gente que estaba dentro se negó a abrir la puerta, puesto que sin orden no hay ninguna obligación de abrir, y por lo tanto pues hicieron un amago de abrir la puerta con un cerrajero que debió de ser fallido, y pues un par de horas de forcejeos y demás, y ya al poco tiempo se fueron. Bueno, en principio se vio que la policía sí que venía con ganas de ser contundentes, ¿no?, de hacer las cosas rápidas, y por otra parte el barrio también respondió un poco con apoyo, ¿no?, la gente que vino de propio, y también se vio gente pues de la zona, ¿no? ¿Eso cómo lo habéis percibido vosotros? Porque seguramente es un factor importante, ¿no?, el que hubiera gente concentrada, que la policía igual se echara para atrás, ¿no?, de hacer un desalojo ilegal. Hombre, la verdad es que la respuesta tanto del vecindario como de los movimientos, como de la gente afín, fue rápida y eficaz. En cuestión de minutos ya había casi un centenar de personas en la puerta, de los alrededores, vecinos en las ventanas, y sobre todo también pues el hecho de todo esto cuando ya llegó lo que viene a ser las unidades antidisturbios de la Policía Nacional, que fue cuando empezaron a repartir un poco de leña ante pues la presencia vecinal y la presión, pues quizá les cortó un poco también. Luego pues la presencia de cámaras, tanto como de medio comunicaciones como nuestras, como de los vecinos, también seguramente tuvo bastante que ver en el cese de la violencia por parte de la policía. Y ahora mismo sabéis cuál es la situación, sabéis, no sé, un poco habéis investigado, evidentemente los dueños tienen ganas de que os vayáis, ¿no?, porque me imagino que este intento de desalojo iría acompañado de los legítimos propietarios de este colegio concertado abandonado. ¿Sabéis algo más? Pues según nos han comentado, bueno, aparte de lo que sale en la prensa, de que supuestamente el juez echó atrás la orden de... Bueno, directamente no debió dar la orden de desalojo, entonces tampoco entendemos muy bien a qué vinieron aquí, porque no entendemos a qué se presenta tal dispositivo policial si no tienen una orden, simplemente tenían ganas de macarrear o de echar la mañana. Luego pues hay un poco de oscurantismo alrededor de todo esto, porque no sabemos realmente si es que la orden no nos ha llegado, tenemos dudas incluso de que haya podido haber un juicio sin enterarnos, y entonces no, o sea las posibilidades ahora mismo son todas. Lo único que sabemos es que ayer vinieron y por donde vinieron se fueron. En los medios también se ha dicho en varias ocasiones que este espacio podría ser adquirido por la comunidad musulmana para edificar una mezquita. ¿Eso es un bulo? ¿Realmente se sabe que los propietarios tienen intención de hacer esto? Sí, a ver, sí que la comunidad musulmana tiene intención de tener este sitio para un centro de estudios islámicos o una mezquita, la verdad que no estoy muy seguro. Pero, vamos, desde la asamblea de la vieja escuela, esto es nuestro. No, y hemos hablado también con la Asociación de Venecia, por ejemplo, que sí que la prensa, al raíz de esta información, se informó de que si era verdad o no y qué iba a pasar con la gente que estaba ocupando, y nos llegamos a enterar de que pues era un poco de farol, porque sabemos bien que este centro educativo era concertado, o sea que tiene tanto parte privado como parte público, entonces no pueden recalificar, no pueden venderlo así como así o cualquier... Entonces de momento no sabemos nada más, pero vamos, se sabe de sobras que eso se ha echado un poco para atrás y que no sería lo que nos echase. Bueno, en cualquier caso hay que decir desde aquí que son más o menos las 7 de la tarde, hemos venido antes de la concentración, se han celebrado en la Plaza de las Canteras, y aunque ya debería haber acabado el colegio, y las actividades extraescolares, pues hay bastante gente aquí, eso que tampoco han conseguido igual. Uno de los efectos perseguidos por la contundencia policial, que sería que la gente abandonase este espacio, sacará todo lo de valor que hay, es que y se buscará otro sitio, y está consiguiendo un poco todo lo contrario, ¿no? Que yo estoy viendo más gente que se quiere acercar y... Mira, al contrario, lo primero que hicimos ayer fue convocar una asamblea a las 5 de la tarde, a la que acudieron vecinos, tanto de asociaciones como Venecia, el Cantero de Torrero e incluso vecinos a título individual, y para preparar una respuesta a semejante infamia, ¿no? Acordamos eso, pues hacer responder con un acto de protesta en la Plaza de las Canteras a las 7:30 de la tarde, y bueno, hemos estado somardeando y dando la chapa un poco en los comercios del barrio durante toda la mañana, poniendo carteles en los comercios, dando octavillas. Los vecinos sí que se habían enterado y la gente, la verdad, que se ha mostrado bastante receptiva. ¿Y lo que son las actividades cotidianas de la vieja escuela van a seguir adelante o se habría un periodo un poco de alerta de resistir sin actividades públicas? Hombre, la puerta está más o menos abierta como siempre, la verdad, sí. Que yo he entrado sin mucha obstrucción como de costumbre. Vamos a seguir con las actividades y sobre todo no vamos a dejar que rompan con nuestra rutina, que es precisamente lo que quiere cerrar el centro social, y pues porque nos pongan en alarma, igual que pasó con el adoquín, que querían como que nos cerráramos nosotros mismos el centro social. Vamos a dejar de hacer actividades porque amenazan de desalojo, pues aquí tampoco vamos a hacer lo mismo, aquí vamos a seguir con las actividades y a darle caña. Bueno, pues, contrariaremos más, si se puede. Por último, pues por recordar un poco qué es lo que hacéis aquí en la vieja escuela, así que es bastante claro que es una continuación después del desalojo de la doquina, a pesar de que, pues como siempre, hay gente que se incorpora después y sigue siendo una asamblea abierta, ¿no?, de ocupas dentro de la vieja escuela. Pero contadnos un poco qué es lo que habéis hecho en estos meses, porque no es verdad que lleve un año y pico ocupado, como han dicho en algún medio, ¿no? Es desde abril, ¿no?, más o menos. Desde abril, no era apenas 6 meses. ¿Me contéis un poco lo que se ha hecho, por si acaso todavía hay alguien que no ha venido aquí a la calle Viscas? Hombre, pues aquí en la Ocupa realizamos actividades, pues como comedores populares, tenemos una tienda gratis, proyectamos cine, tenemos habilitado un gimnasio en el cual es libre usarlo, no sé. Tenemos cine de verano también, todas las tardes hay cafetería, tenemos juegos para que los chavales o los adultos jueguen, también en el gimnasio pues tenemos cositas para que la gente haga skate, para que... pesas, para que hagan gimnasia, no sé, un montón de cosas. Un rocódromo también, es lo que dice, que nuestra intención es pues eso, que venga cuanta más gente posible. Y bueno, está abierto al público de martes a domingo de 6 a 11, y bueno, los comedores que han comentado son todos los domingos a las 3 de la tarde. Y bueno, pues además pues se van organizando charlas, tanto desde la asamblea como otros colectivos, conciertos pues lo mismo, desde fuera y dentro de la asamblea, y bueno, que está abierto a todo tipo de actividades. De hecho, tenemos un calendario prácticamente completo, casi hasta diciembre. Sí, porque la verdad que todo el mundo ha respondido muy bien a la vieja escuela y las actividades que hay propuestas son muy interesantes. Pues los de Afriñena eran los que iban a hacer unas jornadas, porque tienen allí un centro cultural, ¿en dónde? ¿En Guinea puede ser? O... bueno, no me acuerdo. En un país de Centro África y tal, para... pues bueno, un poco intercambiar cultura y tal, y no sé... Incluso colectivos o asociaciones un poco más oficiales, como el Foro Humanístico que nos ha venido, sí. Aragones, que nos ha venido a proponernos charlas, o que se ha ido enterando bastante gente a lo largo de estos 5 meses de todo Zaragoza, que no es solo del barrio. La gente del barrio se ha ido acercando, porque sí que es verdad que esto es un espacio enorme, con un recreo súper grande, y normalmente la puerta está abierta, y sí que es verdad que depende del día que vengas, pues te encuentras un montón de chavales. Sí, sí que se acercan vecinos, incluso vecinos con niños pequeños, y bueno, comentar que tenemos una sala de juegos para los niños, así que los papis y mamis pueden traer a sus niños, que se lo pasarán... Además se lo han currado ellos, los padres con sus propios críos han currado al pintarla, acondicionarla... Pues al menos sí que se ve que hay necesidad de espacios de este tipo, ¿no? Sobre todo en barrios pues que están carentes de lugares de encuentro y demás, y pues invitar a la gente, ¿no?, que venga al centro social ocupado de la vieja escuela, como os habéis dicho, pues de martes a domingo, ¿verdad?, desde las... De 6 a 11, estamos de 6 a 11, y luego pues a las actividades que tienen un un blog en internet, ¿verdad? Que es cseolavijescuela.blogspot, y ahí lo encontréis todo, y nada, que ahora vamos a ir a la manifestación, a la concentración de la Plaza de las Canteras, y veremos hoy un poco qué apoyos hay de los vecinos y de las asociaciones de Zaragoza. Muy bien. Gracias a todas. Gracias. Sí, hasta luego.